nombre es Virginia Pérez Lago, soy parte del Araquete Sustentable, soy concejal hoy día en la comuna de Arauco. Es a raíz de que iniciamos un movimiento social súper fuerte en contra de un proyecto termoeléctrico y también en contra de un depósito de ceniza. Y hoy día lo que nos mueve a formar Arauco Tiene Mil Penas es que las últimas 500 hectáreas de suelo que son de tipo agrícola, que están al lado del sector del Araquete, van a ser plantadas con monocultivo, con pino y con eucalipto. Y nosotros hemos solicitado al municipio que se pronuncie frente a la CONAF, frente a todas las entidades que correspondan para que estos suelos sean protegidos. Ahí también tenemos hoy día el estero El Molino y un humedal, el Budi, que queremos que sean protegidos porque son colchones de agua y es lo único que nos va quedando. Todo lo que rodea a la Araquete y a la comuna de Arauco hoy día es territorio forestal. De hecho, en la provincia de Arauco hoy día el 78% del suelo está plantado con un monocultivo. Nosotros lo que decimos aquí hoy día con toda la gente que se ha reunido es que ya está bueno de que este modelo industrial se implante dentro de la provincia de Arauco. Necesitamos que los suelos se protejan, que los cursos de agua ya no sigan siendo inscritos a nombre de la industria. Y eso es lo que nos mueve hoy día y queremos que la gente joven sea la que se pronuncie y la que diga qué es lo que espera para el futuro.